Piensa en cómo se debió haber sentido este oficial del ejército cuando Jesús afirmó que no había encontrado este grado de fe ni siquiera en Israel. Piensa también en los pensamientos del escriba judío cuando Jesús dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones al Evangelio. Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles saber que las aprecias. Ahora vamos a comparar Isaías capítulo 42 con los versículos de Colosenses 4, 5 y 6 y Efesios 4, 15. En Isaías capítulo 42, versículo 3, dice lo siguiente: «No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia». Colosenses 4, 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: «Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada una». Y por último, Efesios 4:15 nos dice de la siguiente manera: «Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo». ¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra relación con ellos? Cuando nuestras palabras son alentadoras, llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás. Las palabras proféticas de Isaías revelan que Jesús no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. En otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas de fe en sus corazones. ¿Por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante que lo que decimos? ¿Cómo reaccionas a esta afirmación? La verdad es verdad y la gente debe tomarla o dejarla. ¿Qué tiene de malo esta afirmación verdadera? Martes 18 de agosto. El ministerio sanador de Jesús, parte 1. El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas. Es tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Cristo está ansioso por satisfacer las necesidades a través de nosotros cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños. Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. Puede ser una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia y consejos para el matrimonio o la familia. Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos: la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. La reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad.